Aviso importante, se recomienda el uso de auriculares para una mejor experiencia y si les vale verga chinguen a su madre, yo les avisé. Ah, pues ni modo, presenta a Riri, vas. Buenas, mi nombre es Ricardo. ¿Le sigue, puto? A la próxima. ¿Quién sigue? Te ríes, gente. Pinche mongol, no. Mongol. No, güey. Si así va a ser en todos los podcasts, mejor no juego. Oh, ¡qué lojo! Bueno, chingue su madre otra vez. Bueno, una, dos, tres. Bienvenido, soy Luis Loera. Bienvenido, soy Ricardo Villasana. No, pendejo, pues el que sigue de Héctor, va, no creen, hijo de su puta madre. Ah, no va a hablar Héctor, vamos a satear. Es que creo que Héctor no iba. Ah. Callado. Todos vamos a decir buenas. ¿O cómo? No, hombre, güey, ya no juego. Ya no juego. No lo habla. ¿Cómo vamos a elegir el tema del podcast? Eso es lo de menos, ustedes y nos presentamos. No, pero ya hay que llegar con un tema, güey. ¿Yo por qué? ¿Tú qué? Le estoy diciendo a Riri. No, yo tú no, el otro, güey. Bueno, cállense los hijos, déjame escuchar a ese güey. Bueno, tú no vas a escuchar a nadie, tú presentes. Bienvenidos, soy Luis Loera. Bienvenidos, soy Ricardo Villasana. Bienvenidos, yo soy David Martínez, ya, sigue. Bienvenido, yo soy Adrián. Yo soy Sebastián Álvarez. Vamos con la intro. Ah, se va a escuchar culero. Así está bien. Vamos con la intro. Ahí está. Y ahí pongo una intro de 6 segundos. Hoy presentamos Chucky es Joto. Y ahora sí, ¿cuál va a ser el tema? De coronavirus. No, nos censuran. ¿Tú crees que nos censuren? Sí. No. Güey, a ver, todo el puto mundo está hablando del coronavirus porque no hay casi nada más de qué hablar. O sea, nos están censurando a todos. Entonces, ¿qué voy a escuchar? ¿Cuatro cabrones hablar de lo mismo? ¿Otro tema? El beso de amor. Tenemos el fútbol. Si no, un poco de tema de que la borrego aventó a jugar a primaria. Nah, güey. Anécdotas. Sí, es lo que yo había dicho. Puta madre. No, corrección. Corrección, borrego no se aventó a primaria. Wow, Biff. ¿Qué? Borrego lo aventó primaria. Wey, es que... es que según él, güey. Espera, se le guió desde el principio. ¿Otra vez? Bueno. No es para el pot. Bueno, chingue su madre. Sí, es. Es que, güey, Juan estaba sentado bien vergas en la barrita de pinche cafetería de primaria. Y según él, güey, llega por unos tacos y lo avienta a primaria, güey, qué pedo. No, es de que Juan está sentado a la barra y Juan ya le había dicho bájate y no quiso. Y la masa borreo llegó y que según él lo empujó a primaria y se creyó. Que por eso fue, porque esa fue la razón por la cual según él lo empujaron. Y le mandaban reporte. Y luego, güey, salió con que no olía plátano, güey, no mames. Eso no se puede decir. Al chile pinche borrego, que diga borrego, me la acerqué hace poquito y seguía oliendo a plátano el puto, güey. No, ah, cierto, eso no lo podemos decir. Bien dijimos que no podíamos decir. Qué pedo. Bueno, no digan, digan otro nombre. Bueno, ni hay que hablar de eso para empezar. ¿Quién dijo que no podíamos decir? Yo. Hola. No, no, porque Spotify lo censure, obviamente, ¿cómo te va a censurar decir su... No, digamos, pero censurarán decir plátano. No, yo no me río de él y yo respeto a los que huelen a... Quiero escuchar solamente a plátano, porque no a papaya. ¿Ustedes qué opinan de los feministas, güey, que andan rayando y haciendo desmadre? Boobs. Boobs. No, ya bien. Está cañón. Ah, di algo bien, no digas eso. No, o sea, espérate, ponle que, o sea, di tu opinión y ya le metes una contra mamada, pero no digas, está cañón. No, está mal, güey, obviamente. Bueno, no, es que, mira, está bien que armen pedo y todo eso, pero, Simón, impulsan esa madre. Hable otro, estoy nah, tragando, ya mamó el tema, Hay que hablar de... de... ¿Cuál es su favorito? ¿Y por qué? El de la plátano. Es que te limpio la caca. No, what the fuck. Héctor puede hablar de labial. No, o sea, hay que hablar de labiales y de los distintos cosméticos que hay en el mercado. De es que al chile... A ver, al chile... Si me gusta aquí, wey, no, no, si me gusta y... A ver, vamos a hablar de en el podcast. No, del pinche coronavirus, ya, así el chingazo nomás. O sea, hay que hablar bien, pero... Yo había visto de que según México iba a entrar en la fase 4. No. Habla de un ánimo de Goku. ¿Qué pedo, güey? ¿Estás bien? Que te da risa, güey. Güey. ¿Qué tal bien? Al chile, ¿qué mierda tienes en la cabeza, güey? No, pero que iba a entrar en la fase 4 y que según iban a mitalirarir... Ah, ¿cómo se dice? Que van a poner... Bueno, el chiste es que van a poner muchos militares en todo México. Militarizar. Militarizar. ¿Fase 4? Que o te quedas en tu casa o te quedas en tu casa, ¿no? Bueno, era la fase 2. ¿De qué te ríes, güey? ¿Estás loco? No, al fase 2, ya estamos en la 3. Por eso te estoy diciendo que... Ah, la como que ya estamos en la 3. ¿Cuándo sí, pasó eso? Mi mamá ya había visto que apenas íbamos a entrar a la 2. ¿Al Chile? No, hombre, nada que ver. Busquen que la... Estamos en la 2. No, estamos en la 3, guacha. Bueno, güey, chingo madre. No importa que en qué fase estemos. Porque... Que todos nos vamos a morir a la verga. Lávense las manos. No, no nos vamos a morir porque hay muchas medicinas. No mames, hay mucha medicina. Hay para tampoco sí, pa. Quería decir Sebastián Goku. No, pero ya, o sea, ya fue. No, pero ya fuera de pedo, no, habían dicho que, bueno, por lo menos aquí en México, si dicen que, pues, que no salgas, güey, no es para que no te contagies tú, o sea... Es para que no contagies a los más demás. Más que nada, pues, para nada. Hey. Ándale, o sea, también, pero es más que nada para ganar tiempo, porque dicen, güey, o sea, no podemos impedir que se terminen los pinches contagios, no tener cura. Ajá. Entonces dicen, nada más se van a quedar en su pinche casa para que no salgan. Bye. A ver, pinche Chucky, ¿qué tiene? Estoy diciendo. Solo hablando al principio y al final. No, voy a decir, rol en intro y luego, hasta luego. No, pero de hecho ya vamos bien, prosiguen con el tema. A ver, Héctor. Muy mal. Acá. ¿Cómo que muy mal? Simón, lo que dijo Luis. Está muy mal eso. Compártenos tu opinión. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? A ver. Déjalo hablar. Dijo bu. Señor Ricardo, le concedo la palabra que diga. Señor. A ver, ya. A ver. No escucho. A ver, espérate. Señor Ricardo Chili Willy Villasana, prosiga. Es Chili Willy Ricardo, por favor. Bueno, no importa, como sea. No importa. Volviendo a lo de las feministas, yo estaba hablando con estos güeyes la vez pasada de que está bien que estén haciendo, pintando cosas y así, porque pues la vez pasada lo que te habías dicho, Luis, de que pues ningún problema se ha resolvido así nada más protestando pacíficamente y que siempre ha habido guerra y así. Y pues yo les dije a estos güeyes la vez pasada que está bien que pinten. Pero que lo que no está bien es que estén destrozando puestos locales o que se metan a un Oxxo a robar un 6. O sea, nunca vas a lograr un cambio yéndote a los güeyes que, o sea, que nada que ver. Si quieren realizar un cambio, mi opinión. Disculpen por el sonido del pendejo de David al chile, cabrón, mascas como puta vaca y esto. No es broma, cabrón, te lo digo en serio, como amigo, cierra el pinche hocico, pendejo. ¿Tú crees que a la gente le gusta oír cómo comes como pinche cerda? ¿Verdad que no? Bueno, disculpen, el mensaje repentino. Sigan disfrutando del podcast. Es que si van a hacer pintar o inventar molotovs, que sea yo que sea al Palacio Nacional o al gobierno, a los pueblerinos. Y yo le dije que Simón. Las mamás. Okay, no sé, pero o sea, hacer uso de su palabra. Okay, cambiamos el tema, ahora es sobre peruanos. ¿Qué onda sobre peruanos? Ya sé, los peruanos tienen derecho, ¿sí o no? Wow. No todos, porque si tienen fijas... derecho a portar cadenas. Depende. No. O sea, si tienen derecho, eso depende primero tu color de piel. O sea, si blanco sí tienen derechos. Ya ponle que de ponle que de aterrados abajo ya no tienen derechos. ¿Sí o no, Riri? De aterrados hasta bandidos. ¿Han visto peruanos blancos? La verdad, sí, nunca he visto uno en mi vida, pero dicen que son una especie rara. Por eso. Si no hay perdón, nadie tiene derechos. Están extintos. A la verga. Están extintos. Bueno, aquí una pregunta, le vas a hacer una pregunta. Wow. O sea, ¿creen que de aquí a un futuro las escuelas pues, van a existir, güey? A ver, no escuché, no se rían. No, ya, no se rían, güey. Sí, güey, que se cae de risa. Güey, ¿qué chingados tienes, güey? ¿Estás loquito? Dale, ya, güey, di la pregunta. O sea, ¿que si creen que las escuelas en un futuro van a dejar de existir y las intercambiarán, güey? No mames. A puta madre, güey, pues no. Nadie está diciendo nada, es lo mínimo que puedo hacer. Bueno, güey, a ver, ¿de qué supone que estamos hablando? Pues de las clases, me fui, ¿no? Por un momento. ¿Clases de línea? Ah, bueno. Bueno, voy a hacer pregunta, chingue su madre. ¿Te valió verga el de Riri? No, es que no sé. A ver, ¿vas a hablar de las clases en línea? Es que ya me bugué. No, dale. Ya. Bueno, o sea, bueno, ahorita te digo para que hables. ¿Crees que ya no va a haber ese juego? Ya se agüita. Este güey se empezó a reír. Bueno, güey, espérate, hay que esperar a que se termine el río, güey, porque si no, se nos va a pegar la pinche risa. Cualquier cosa. Cállese, cabrón. Bueno, wey, ya. Pareces loquito riéndote de así solo. Ya, no se rían. Una, dos, tres. Bueno, ya, voy a hacer una pregunta. Se me hace que es peruano. Que ya no más peruanos dijimos. Ya. Voy a hacer pregunta, ya, buen pedo. Ok. ¿Qué, hay escuelas para peruanos? Sí, ¿en cuánto tiempo? Chingada madre. Un pendejo. Sí, son bueno, especiales. Va otra vez. ¿En cuánto tiempo creen que, o sea, todos los del mundo regresemos a la escuela, o sea, pero ya físico? O sea, ¿en cuánto tiempo creen que acabe todo este pedo? Cuando ya haya cura. Yo digo que este semestre ni de pedo volvemos. Yo tampoco. Yo opino que vamos a regresar como en agosto, así fuera de broma. Sí, pero, yo también. Pero porque, ¿sí? no porque haya cura, sino porque ya se estabilizó el problema. Pero la cura va a seguir faltando. Pero si falta la cura, ¿cómo estabilizar el problema? Ahorita pues, cura, se han recuperado pues, varios con tratamientos. Dijeron que por ejemplo, si tú no tienes síntomas fuertes, güey, y nada más tienes leves, a los días te vas a recuperar, según que porque, vaya, si no tienes síntomas graves, pues la enfermedad es leve, y tu mismo pinche sistema inmunológico, tus mismas defensas acaban con la pinche enfermedad y te curas. Pero eso, si te da leve, o si te da grave, ya mamaste, en otras palabras. Realmente. ¿En dónde estaban matando viejitos? En Europa. En Italia, Europa, pero es que según no matan, que porque en esos países hay un buen de viejitos y los jóvenes como que escasean, por eso dicen como que, pues... Sí, es que mínimo les preguntan o los matan así nomás. No, te van a decir, te vamos a dejar morir porque si no, pues qué descarado. Ponle, güey, espérame, ponle que hay dos infectados, un güey de 15 años y otro de 70 años, no sé. Y van a pelear pues, de 15. Ellos nada más tienen una cama, o sea, para atender, y van a decir, no, pues tráete al de 15 años, güey, porque viejito ya tenemos un chingo, o sea, al chile, ¿para qué queremos más viejitos? Sí, aparte o sea, de salvar. Ya que les queda. Ajá, no, y aparte pedo, pues, las probabilidades de que el viejito sobreviva son menores que las del equipo, güey, por eso tienen que poner más atención al güey. Aunque también no hay que ser culeros, güey, porque, o sea, aunque sean viejitos, güey, pues de hecho la son personas, güey. Está igual que China casi, o si no peor, güey, ¿dónde quieres que quepan? Pues, Estados Unidos ahora ocupa el primer lugar, ya se lo quitó a China y a Italia. Sí, pero porque en Estados Unidos nadie se está tomando en serio eso de no salir. Al Trump le valió verga y dijo que todos salgan, güey. Pues, no, tampoco ver. Tanto, ¿no? El único que le valió fue AMLO. No, güey, al Chile, yo insisto que AMLO, güey, no sé qué pedo, porque hace unos días dijo, no, hombre, salgan, vale verga. Y pues, o sea, en parte tiene razón, güey, porque, como dije, pues, güey, ¿cuántos pinches mexicanos no... O sea, no hagan como 100 bolas por día. Imagínate, si de por sí con una de 100 bolas no la hacen, imagínate que no vayan a trabajar. Pues está culero. Aquí hablamos de los vatos que pues, no ocupan, pues, supongamos que pueden vivir. Pero pues, como digo, son bien poquitos, güey, realmente. Bueno, obviamente, no tan poquitos, gente, pero... La gente que vive al día, pues obviamente, güey, que sabe trabajar, de modo de encerrarlos. Pero, güey, imagínate, ponle que una de las personas que viven del día al día es... No sé, güey, el que tiene un puesto aquí afuera, y si nadie sale, ¿quién le va a comprar? O sea, va a ser lo mismo. Yo. Sí. No sé, güey, pero... Eso sí me creo. Bueno, ahora sí lo que iba a decir, no sé si lo vaya a subir a Spotify, creo que sí, censúrense el nombre. El jefe de este... Sí. Bueno, ese güey es médico. No sé si viste ahí en pinche enlace esas mamadas... bueno, había tenido un puesto para el presidente, o sea, no sé qué mamada tenía de jurisdicción sanitaria, nada más, y el chico. Pero el güey era el encargado de checar qué pedo con el virus aquí. Entonces, él tiene un consultorio donde se enfoca en enfermedades en los pies y todo ese pedo. Entonces, mi hermana tenía como una infección, entonces fue, ¿verdad? Fue al pinche consultorio, pero mientras ella estaba consultando, güey, que el pinche doctor recibe una llamada y le dicen que había un pinche camión con posibles chingos de infectados, o sea, aquí en Matamoros, pero antes de confirmar el primer caso. Y el güey pues dijo, no, pues, al chile, suéltalo, güey, al chile no queremos causar pánico. Fue lo que dijo, güey. No mames. Y según que los dejaron ir, güey. O sea, ¿y por qué mentiría, güey? A ver, tú, ¿pero cómo sabes eso tú? Porque, o sea, yo estaba ahí, o sea, fui y acompañé a mi hermana junto con mis papás. O sea, ¿lo escuchaste sin querer? Ponle que, es que no, ándale, ponle que sin querer, güey. O sea, el vato le marcaron porque les digo que tiene un puesto de no sé qué llamada. Entonces le dijeron de eso y pues el vato estaba atendiendo y tuvo que contestar ahí y pues dijo ese pedo. Pero eso fue antes de confirmar el primer caso en Matamoros. Por eso cuando dije no tarde en confirmar el primer caso. Bueno, no, no, amigo, ya. Fue por eso. Pero los dejó libres Simón, así como Simón. Si nada. ¿Mande? Ah, los dejó libres así como si nada. Sí, o sea, así como si nada. ¿Y por qué hizo? Y según... Porque no quería causar pánico porque... entre la gente. Sí, no, no sé qué pedo. O sea, no fue decisión de él. Fueron órdenes de arriba. Porque él también volvió a marcar para preguntar qué pedo, o sea, qué hacía. Que qué les decía a los güeyes. Y pues le dijeron que los dejaran ir, güey. Para no hacer más pedo. No mames, qué pedo con el pinche perro comiendo cereal. Eso se me hizo una mamá, qué pedo. A ver, eso es real, yo no lo he visto, pero he visto que están con el mame. Güey, es que, mira, te lo voy a resumir. Un güey puso su historia en Facebook que, no sé, se iba a quedar con su abuela en un pinche rancho. No, mentira. Eso era otro. Pero no, esta era de que, sí, espérame, esta era de que según ese güey quería ir a un partido del Cruz Azul con sus tíos y con su primo y no se quedaba nada. Entonces que se fueron al pinche partido del Cruz Azul y que perdió el partido y no se quedaba nada. Eso no importa, el chiste es que llegando a la casa, que según que primero se bajaron el tío y un primo chiquito como de 6 años y que vieron adentro de la casa y que estaba el pinche perro de la familia tragándose allá con una cuchara. Sentado como y que el pinche niño... Mamá. No, güey, sin mamar, así dijeron, y que el niño chiquito quedó loco. No, el grande. Quedó loco el niño. El niño, güey. Yo, espérate, yo he visto un video que decía, no te lo voy a mentir, se ve muy fresco el perro escapando de la casa después de que lo vieron comiendo cereal. Por eso, güey, eso ya eran los memes que sacaron de la historia. Pero pásenlo, ¿lo tienes? Pasa la historia, no, pásenlo. No, me imagino un perro comiendo cereal con cuchara. No me acuerdo si la... Es si que tú no pusieron la foto, de menos. Es que no pusieron la foto. Haz de cuenta que puso todo un pinche texto bien largo. Y luego puso... Dibujo del niño, ¿no? Que la tía, que la mamá del niño, que no la entendía, dijo, ¿cómo que un perro comiendo cereal con cuchara? Y el niño lo dibujó. Y dijo el niño, a ver, te voy a dibujar. Y dibujó un pinche perro agarrando una cuchara, tragando cereal. Y lo que viene es el dibujo. Pero lo que me saca de pedo es... ¿Qué pedo con la actitud de los vatos? O sea, el mayor se fue a un manicomio, una mamá así. Güey, es que no. En la historia dicen que llegaron corriendo a la casa. Nada más pones perro en Google y te parece comida. El chiquillo estaba llore y llore, el otro güey estaba gritando, no puede ser una mamá así. Toda sí, estaba. No puede ser. A la mira, güey, te lo voy a resumir. Que llegaron del partido del Cruz Azul y que... que llegaron del partido del Cruz Azul y que de la nada el niño chiquillo quedó loquito, güey, para siempre. Y que el otro, un primo más grande, que también quedó loco. Ese es el dibujo del niño. Simón. A ver, ¿cómo sí, sería el niño? Tampoco un niño puede dibujar así. Bueno, yo también dije, se maman. Hay niños que pueden dibujar chido, pero pues también cuando lo vi dije, no mames, está como que... Pero chido. Pintar, no, deja tú dibujar pintar así. De hecho sí, güey, pintado, pues, porque ese no parece... Mira, güey, creo que lo de menos es el pinche dibujo, güey, porque ponle que el niño, no sé, dibuja vergas. Epa. O sea, puede que sí, güey, pero no mames, es un perro comiendo cereal. Yo nada más empecé a ver los mamazos, estás normal, decía hermano, lo que el hermano mayor vio, lo que el hermano menor vio, y un perro comiendo cereal con cuchara, y yo, qué pedo, hasta lo iba a buscar con Dios para ver qué pedo, porque no sabía. Si a ustedes les pasara eso, güey, que se encontraran a su perro, por ejemplo, güey, comiendo una cuchara o un cereal, güey, ¿qué harían, güey? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Hablando en serio, y dejando fuera de broma, yo creo que cualquiera se sacaría de pedo y no pensarías en tomarle foto en el primer instante que lo miras. Yo creo que hasta te daría miedo. Yo creo que, digamos, como que quedaría en shock, güey, y me la quedaría viendo así, y qué pedo. Güey, ¿sabes a quién me recordó esa historia? ¿A ti te lo enseñé, no, Sebastián? ¿Cuál, güey? La pinche caricatura esta del perro sangriento que era Satanás. Ah, sí, perdón. ¡Ah, este! ¡Mr. Pickles! Güey, cuando vi la foto me imaginé a ese cabrón, dije, no mames. Pues se parece, nada más que diferente pelaje. No, de hecho no se parecen, güey, pero... Sí. O sea, no, nada de que perfecto, así de que gemelos, pero pues poquillo. Okay, y luego yo no entendía qué pedo. Bueno, tienes que, perdón. No, olvídalo, prosigan. Bueno, lo ayer el este Mario Flores. Me, pero yo, o sea, yo no sabía lo de la historia del perro. Y me dijo, güey, tú eres el dueño del perro, come cereal. Y dije, qué pedo, güey, ¿qué es eso? Y me dijo, tú le vas a Cruz Azul, ¿no? Y le dije, Simón, y dijo, entonces sí eres. Y le puse super sí, güey, pero no sabía qué mierdas hablaba. Y le dio mi corazón al vato, y dije, qué mierda. Le dio mi corazón a tu super sí. Sí, hasta hoy que supe qué historia, o sea, qué pedo con la historia. Y dije, no mames, se mamó el vato, y dije. Está loquito, ¿no? Yo nunca supe hasta ahorita. De aquí le podemos dar un giro, porque, obviamente, si supongamos, o sea, esto obviamente no es real, pero imagínenselo, nada más imagínenselo. Ven un perro comiendo cereal con cuchara. ¿Qué es lo primero que pensarías? ¿Es algo paranormal o qué pensarías? O sea, supongo que lo estás viendo con tus propios ojos, no es ficción. Pues es lo primero que pensaría. Es que miedo sí me da. ¿Lo asociarías con algo paranormal como el diablo o algo así? No, tampoco. No creo que el diablo. También, güey, también depende, o sea, si el pinche perro hace esto. Y ponle que o sea, si actúa pegar. Como humano, güey. Uh-huh. Así se pone a rampear. Que se paren dos patas del vato. Bueno, y aprovechando esto, le podemos dar un giro de tema. Ya que toqué, que dije si lo asociarían con algo paranormal. Hablando de lo paranormal, ¿ustedes creen en lo paranormal? ¿Creen que...? O sea, no les estoy hablando de que si creen en Dios o el diablo, fantasma. Lo que les creo es que si creen que, por ejemplo, es real los fantasmas, avistamientos o cosas así... Y la siguiente pregunta es, porque por ejemplo, ¿qué opinan de la Ouija? Si se supone que todo es mentira, ¿por qué en algunos casos, güey, cuando la juegas empiezan a pasar cosas raras? Yo digo que sí es real, güey, porque... ¿Recuerdas cuando hicimos el chat? Digo que el que busca encuentra, güey. O sea, si tú estás chingue chingue, no sé, por ejemplo, si tienes una pinche Ouija y ver a un fantasma de huevo, o sea, como que traes las pinches malas vibras y pues... te aparece un pinche fantasma. Entonces, ¿tú crees que es real? No, fuera de mames, sí. Es que yo estoy más que no porque nunca me ha pasado nada, pero si me pasa algo... Pues oye, cualquiera, pero... O sea, ¿crees que es real que si tú, ahorita mismo, en plena llamada, o cuando la cuelgas en la noche, te pones a jugar la Ouija, ¿crees que vaya a pasar algo o crees que no? Es que, o sea, no... Yo creo que no... Pero tampoco lo intentaría, güey, ¿no? O sea, no es como que desde que estés seguro que no va a pasar, pero pues, mejor pero no averiguarlo. Ahí está el dilema, güey. Si tú crees que no va a pasar nada, entonces, pues, ¿qué más tiene intentarlo? Si como quiera tú ya sabes que de plano no va a pasar nada, pues, ¿qué más? Pero es que tal si sí. Es que ahí está el chiste, o sea, no puedes saber. Si dices qué tal si sí, pues entonces sí crees. Pero, o sea, o te decides o no crees o sí crees. Si crees que va a pasar. Es que ahí está el chiste. Está el chiste, sí, es que ahí está el chiste, o sea, yo puedo decir que sí creo, pero pues tengo que comprobarlo, o sea, de a huevo tengo que jugar, digamos, la Ouija si quiero saber si eso existe o no, o sea, porque de otro modo no voy a saber, no me consta. ¿Qué sí? ¿Con videos? Los videos pues que pueden ser montajes, güey. Supongamos que lo grabas y sí fue real, está grabado y está comprobado. Nadie te va a creer, güey, por más que se las estés mamando, nadie te va a creer. Por eso, es lo que digo, ponle. Por eso. Yo digo que sí existe, güey, porque al chile, dos tías se jugaron una mamada, no es la Ouija, pero es otra mamada, no me acuerdo, se me fue el nombre. Pero claro, también, ponle que no se le aparecen fantasmas, pero sí que ven un chingo de cosas. O a lo mejor les afectó la pinche mente y ya, no sé, güey, al chile. Pero sí ven un chingo de cosas. O sí, o tal vez, como que, como dices, no es real, pero pues de algún modo ellas creen que es real. O tal vez es un pedo psicológico. Sí, que tú, había leído eso. O que tú imaginas que tú dices, puta madre, o sea, ya jugué la Ouija, güey, y que tú mismo te imaginas que ves cosas, según o yo. O sea, eso pasa, ¿no? Que cuando tienes mucho miedo o así, tú solito, tu propia mente te hace crear cosas que no son así. Sí. De hecho, güey, eso pasó con la película de Ellie, güey. ¿Sí vieron? Que la gente empezaba a alucinar. No. Es una película de Netflix, se llama Ellie. y si la terminas de ver, que escuchas cosas que ves. Escuché en breve de ella, güey, que escuché de un vato bien exagerado. No, anda, no la veas, por favor, a la verga, está bien. Y que si la ves. Según la que yo había leído, era la de Verónica. No, no, es una Netflix, güey, que se llama Ellie. Sí, y de que supuestamente si la cuando la terminas de ver y como a la medianoche, güey, empiezas a escuchar cómo te toca la puerta y así, güey, y todos estaban exagerando como que, güey, güey, y todo. Ah, que pero sí, había mucha que la película estaba bien aburrida, pero que realmente si la mirabas completa te pasaban cosas. Sí, sí, sí, sí la vi yo también. Ajá, sí, pero mucha gente decía que pero... no. No mucha gente decía que era fake. No entiendo cómo te puede pasar algo por ver una película, ¿sabes? Ajá, ya sé, güey. Es que, güey, tal vez no te pasa, pero te metes en la mentalidad de que te va a pasar algo y tu mismo cerebro te engaña, haciéndote creer que están pasando cosas cuando en realidad no. Por ejemplo, es un pedo psicológico. Sí, vieron lo de lo que se me hace un poco una mamada, pero pues es lo de que se aparecía el Lucifer, güey, en la luna y una mamada. Ah, sí, en la luna, güey. En el cielo se riparon, digo, André. Que era el ojo de Lucifer y ese pedo. Ajá, pero en verdad solo era la luna y unas nubes. Y que luego Simón. El Cerro de las Estrellas me parece que se había incendiado y que una de las formas que hizo fue de un ángel caído. Se supone que... No, sí, yo también lo vi, que supone que no es un ángel caído, que es el mismo Lucifer cayendo de cuando fue desterrado del cielo, algo así había leído. Bravo, pues. Pues es un ángel. La verdad. Sí, pero pues... Sí, claro, vieron así es como que... Y yo lo de Canal 5... Yo creo que no, había visto eso, que estaba con el canal 5. Subió qué cosa a las 3 de la mañana, ¿no? Es un video bien bugueado. De un viejillo. A ver, alguien. De un viejillo. No, en tu video lo publicaron, güey. En todos sus redes sociales, supuestamente que no es la primera vez que lo hacen, que siempre lo publican. Y como a las 3 de la mañana y lo eliminaron a las 7, publican cosas bien raras. Y lo que publicaron fue un güey diciendo crunchy, monchy, algo así, pero bien perturbado. Otro de los videos. No. Fuera de mami, sí. Sí, era Crunchy Monchi. Justamente lo sacaron de un video americano de un güey que está haciendo crunch, munch, algo así, pero ella lo editaron para verlo bien. No, pero también un video de que era de Jimmy Neutron, güey, todo endemoniado. No mames. Entonces nada, qué asco lo de Canal 5. Sí, güey, esos pedos. Pero no es Jimmy Neutron cada vez que a las 3 de la mañana. Es el Jimmy Neutron que hemos visto, era como que en sus primeras fases, güey, cuando estaban en el diseño de creación, güey, porque se veía bien dar ese cambio. Un Jimmy Neutron de palo, güey, ahí bailando. De palo, literal, es una cosa bien rara. Y luego el perro empezaba a convulsionar y la está todo loco. Así. Dije, voy a ir un robo. Pero, okay, de hecho, Bueno, no. Antier que pues antes me iba a dormir, güey, pero eran casi las 3, dije, pues a ver qué pasa, a ver si subió un video, ¿no? Pues no subió ni madres. Es una mamada. Pero cada vez siempre es a las 3 de la mañana y lo eliminan a las 7, siempre, casi. Sí. ¿Qué ibas a decir, Susi? Pues ya se me olvidó, güey. No mames. ya valió mal. ¿Creen en la llorona de Gizengi? Esta es una pregunta seria. No quiero que contesten con mamá. ¿Se atreverían acá en Chile, al Chile, bueno, se atreverían a jugar la Ouija así todos juntos? O sea, no que poquitos. O sea, toda la squad completa en un lugar así de noche con vela. ¿Se atreverían? No. Te va a mentir. ¿Qué, perdón? No. Te digo. Luis no escuchó. Que si te atreverías a jugar con toda la squad completa, no más tú, a la Ouija, güey. Así, en plan de que es de noche, velas y todo eso. Y pues, espera, antes de que contesten, volviendo a lo de que tu propia mente se lo imagina, somos muchos, obviamente no te vas a alejar de la realidad porque estamos juntos y somos varios, o sea, te vas a mantener fijo, ¿lo harías? No sé, güey, porque, o sea, ponle que aún así te lo imaginas, güey, o sea, por ejemplo, mis tías dicen que hasta la fecha ven mamadas, o sea, como que ya, digamos, quedaron trauma de ese pedo, o sea, de que, no mames, o sea, jugamos y ya vamos a ver cosas y tu misma pinche mente te engaña, entonces te imaginas las cosas y según ellas hasta ahorita ven cosas, pero pues por lo mismo que te digo, somos 6 en total, o sea, te atreverías, es poco probable que todos imaginemos al mismo tiempo o no. No digo que al mismo tiempo. Porque, o sea, dijeras tú, imagínate que todos imaginan al mismo tiempo, no imaginaríamos lo mismo, güey. Ajá, probablemente no lo jugaríamos nosotros. A nuestro estaríamos viendo un güey bailando. Y si imaginaríamos todos juntos, güey, nos imaginaríamos un pinche jugando ahí, no sé, güey. Bueno, entonces... A ver, ¿estaríamos jugando a la Ouija o estaríamos diciendo que...? La respuesta es que no. De hecho... No. No, güey, ahora que lo... Ahora, en vez de la Ouija, güey, se atreverían a todos juntos, güey, probar un hongo alucinógeno, güey, así todos juntos, güey. Bueno, no sé. Ese honguito. Ese honguito que te pone bien loco. Pero sí, güey. Dejarnos del tema de que paranormal y así. Sí, quiero hablar. No, güey, sí. No, ¿quieres hablar, Héctor? No, pero pues, claro, o sea, soy más de creer que no, pero pues, también tengo una probabilidad que piensa que sí, güey, ¿no? No lo puedo comprobar hasta que no lo juegue, pero pues... No, yo creo que... Bueno, ahora que hablas de comprobar, sí, no. ¿Creen en Dios todos ustedes? Simón. Tal vez. Yo diría que sí, pero no. No mucho, casi no. No se puede decir que tal vez, porque también yo había leído que según el Papa, no sé quién había dicho, que es mejor... Que seas ateo a que seas un católico cristiano hipócrita, o sea, creo que te decía. No, o sea, pero... ¿Crees o no crees que un tal vez no se puede? O sea, si existe un no creo que sea como el de la iglesia, güey. No creo que sea como ese güey así, Jesucristo así, no sé. ¿Jesucristo no es Dios? Entonces, ¿cómo? Es lo mismo. Bueno, no sé, pero que... yo he dicho, creo en Dios, más no en la iglesia, por eso no voy a la iglesia. O sea, güey, el pinche papa... Tú no, o sea, ¿cuánto pinche dinero tiene y no lo utiliza para ayudar? ¿Y cuántas casas de...? De hecho, hasta han dicho que el capitano... ¿Así se llama, no? ¿O me estoy confundiendo? Vaticano. ¿Capitano? Vaticano, perdón. Que el Vaticano tenía, ¿cómo se dice? El dinero como para curar el hambre en el mundo 3 veces, ¿no? Y, no sé, güey, pero sí tiene un mundo de dinero. Esas ya son especulaciones, pero el que tienen mucho, tienen mucho. Sí, o sea, que tenían así dinero, además no poder... Güey, pues qué. Mira, ponle que no tiene. Está hecho de oro, ¿no? Capitán, sí. No me rifé. Okay, es pero... que ponle, güey. Ponle que no tienen para curar el hambre 3 veces, o sea, de todo el mundo. Sí, eso es muy. Y ponle que ni siquiera para una vez. Pero ponle que sí tienen para la mitad. ¿Y por qué no? O sea. Solo la mitad, entonces. O sea, si lo tienes en tus manos, ¿por qué no lo haces? Tienen para hacer una buena parte, güey. Ándale. Eso es lo que. Es más probable. Que Dios haya llegado al mundo, güey, a que sea una explosión, ¿eh? O sea, que nomás una explosión, de eso no creo. Espera. Se está tratando, aguanta. Nada más que entendí partes, pero no todo. Déjalo que dé desde el principio. A ver, repito. Sí, porque... Sí. Ok, sí, está bien. Dije que, ponle que no crees en Dios, güey, que es más probable que el mundo se haya creado a causa de Dios que una pinche explosión, porque una explosión destruye, no crea. O sea, ¿qué pedo? Pero era una explosión de muchas... Pero era una explosión diferente. Sí, ándale, es una explosión diferente, ¿no? O sea, no es cualquier explosión que digas, una bomba, un cohete. Fue otro tipo de explosión. No, pero... Que eran miles de partículas. No, es lo mismo una bomba humana, creado por el humano, que algo que explote natural en el universo. Porque sí. Estaba leyendo que cuando una estrella, o no quiero sonar ignorante otra vez... No sé si era una estrella o qué cosa era, pero al explotar se creaba un agujero negro. Y que dependiendo qué cosa fuera la que explotara, desde una estrella, un planeta o yo qué sé, la materia acumulada que explota, no se destruye, sino que va a separar fragmentos y esos fragmentos se van a convertir en cosas, ya sean planetas o como ya dije, un agujero. Creo que era un sol, ¿no? No me acuerdo. No, es que yo tampoco me acuerdo, pero sí me acuerdo haber escuchado eso de que cuando una... ¿Eh? Bueno, no sé, pero voy a hablar. Sí, un cuerpo espacial, pone... no sepa qué planeta, estrella, sol, o sea, moría. Ya. Bueno, sí. Hola. Ahí está, ya. Ya. Nah, yo digo que sí fue un buen... Ya sé, escuché el... Es que sí suena súper loco que un güey, así bien verga haya creado un mundo, pero, o sea, yo creo que sí. De todas maneras, es que... independientemente de lo que creas, todas las teorías no son confirmadas, por eso son teorías. Inclusive la del Big Bang, por más famosa que sea, tampoco está confirmada al 100%, tanto esa... ¡Tengo yo también creo que y de hecho ahí es, que Dios no haya creado pues tampoco que el Big Bang, o sea, es que nada puede ser comprobado, güey. Es ni uno ni otro, es lo que ahora por eso ya aquí ya depende más okay, de espérate, que... por eso se divide tanto, güey, porque es lo que tú creas, güey, porque a final de cuentas tú dices no, pues yo creo en lo científico, güey, porque es comprobable. Y todo lo científico es comprobable, güey. Esta teoría, pues, no la puedes comprobar, güey. No es comprobable. O capaz sí es comprobable, pero pues, no podemos comprobarla. Es más de fe. Hace muchos años, como por el 2016, para los que han visto Flash, no sé si ubiquen... Obviamente lo ubican, el acelerador de partículas. Obviamente lo ubican. ¿El qué? El acelerador de partículas. El chiste es que hicieron un acelerador de partículas por el 2016 y su función era que la iban a activar y para poder entender más o menos que cuando las partículas chocaran, comprender más o menos cómo fue que... cómo se creó el universo. Pero había otros que decían que era bien peligroso y que no sé qué, y que al momento de que esas partículas colisionaran, y si iba a ser un agujero negro y todo el mundo y el universo se iba a morir y se iba a ir a... Ah, no, eso no, obviamente no va a pasar. No, porque... el universo no, porque hay un buen de agujeros negros así por ahí y pues, hecho, mira cómo estamos. Sí, vi sobre el tema y dijeron que obviamente no iba a explotar porque sí, pues... Pero tiene, pero obviamente... El acelerador era para eso, para ver más o menos... Otra pregunta, ¿creen que en un futuro podamos viajar en el tiempo? Ah, sí. O sea, pónganle... Sí. Sí. De hecho, yo digo que sí, güey. Porque, no, Einstein, espérate, Einstein, yo digo que sí porque... No, sí, Einstein, perdón, bueno, pero sí. Bueno, o sea, dejando de lado eso, yo digo que sí porque ponle... O sea, ponle que si ibas con un güey que vivía en los 1500, o sea, 500 años atrás más o menos, más de 500 años atrás, y le decías, güey, 500 o casi 600 años más, vas a poder viajar por un avión, güey, entre continentes, pues no te iba a creer, güey, entonces... Es lo mismo que ahorita. Si ahorita le dices a un güey, en, no sé, en 1000 años, vas a poder viajar en el tiempo, pues no te van a creer. Pero, pues, que pues al final, en ese caso, sí se pudo viajar en avión, güey. O sea, es lo que digo, no podemos decir que va a ser posible que no. O sea, que se explicó que al futuro sí se puede, pero que al pasado sí, no. Es lo que quería decir. Pero también había leído que es mucho, mucho, mucho más difícil poder demostrar que viajaste en el tiempo que el mismo hecho de que viajaste en el tiempo. Es más difícil demostrarlo. Pues que nadie te va a creer. La única cosa que podrías hacer es estar enchegado al chile. Einstein decía que los viajes en el tiempo sí son posibles, pero sí, al futuro, al pasado jamás el futuro se va a poder porque el futuro no se puede. Al futuro no se puede. De hecho, y a mi parecer... Y a mi parecer sería casi que más estúpido... o sea, como que viajar al futuro, o sea, sí es útil, pero ponle que, por ejemplo, nosotros que estamos jóvenes, pues el futuro nosotros lo vamos a vivir, no tiene hecho que viajemos, pero si viajamos al pasado, pues ese aún así no lo vivimos ni lo vamos a vivir, o sea, ese ya pasó, entonces sería como que más útil viajar al pasado. Depende de qué futuro, bueno, si vas aquí al 2100, dudo que estemos vivos. Ganar varo. O sea, pero no lo digo, o sea, por nosotros, sino, o sea, en general, cómo va a ser el mundo. Al pasado puede servir para, supongo que comprobar cosas históricas. No, y aparte, llevándolo a la vida real, en algo que sí es demostrable. Ponle que ya existen las máquinas del tiempo, ya podemos ir al futuro, pero solamente al futuro, porque realmente el pasado no se puede. Ok, ¿por qué? No importa, no se puede ir al pasado. ¿De qué te sirve ir al futuro si ya no te vas a poder regresar? Ponle que viajas al 2100, es un decir, y ponle que ya no te puedes regresar. No, pues, ¿de qué sirve realmente que viajes al 2100 si ponle que a lo mejor no es muy probable, pero sí es probable que tú vivas para el 2100? O ponle que te mueras en el 2080, 20 años de diferencia que no son ni nada. Entonces, el punto es que el punto es que sería de que pueda regresar, o el punto, lo que debería hacerse es que pueda regresar, güey, para eso. Sí, también había leído que podría ser posible el viajar al pasado y al futuro y todo lo que tú quieras sin problemas por un agujero de gusano, pero también andaba leyendo. Sí, de puta madre, güey. Tienes todo lo necesario, todo, algo que es obviamente imposible. Tienes todo para poder meterte a uno. Te vas a destruir apenas te acerques al pinche oro de gusano. Sí, te haces mierda. De hecho, creen en el multiverso. Sí. No es algo que la gente se haya inventado para sacar historias. Es algo científico que es una teoría también, pero. Eso es teoría, pero no, mi maestra dijo, güey, si todos dicen algo, es porque en realidad existe o de alguna u otra forma lo conocen. Dice, no es como que se lo hayan sacado del culo. Bueno, no lo dijo así textualmente, pero pues era la idea. A ver, si todos dicen algo, existe, es porque existe. ¿Por qué te crees lo que hizo Rubén? No, pero, o sea, si existiera multiverso... Dice, si existiera un multiverso, ¿ustedes creerían que sería lo opuesto de ustedes? Ya ve que en Flash pues eso, sería todo eso es como que opuesto a ustedes. Son versiones diferentes de ti. No, versiones diferentes. No, o sea, habría una que es completamente opuesto a ti, habría otro que es parecido a ti, habría de todo tipo. Multiverso, o sea, que es infinito, en todo va a haber una versión diferente de ti. Yo opino que son, ¿cómo se llama? Multiversos. Si se puede viajar en el tiempo... Van a existir multiversos, güey, porque si cambias una cosa de tu pasado a tu futuro es lo mismo. Se va a crear como que línea temporal, que sería un multiverso, prácticamente. Sería de... Mira, llevándolo a la vida real. O no, usa la teoría de Avengers Endgame que está toda confusa. Llevándolo a la vida real, algo real. Todos los días estamos creando, por así decirlo, nuevas versiones de nosotros mismos. Por ejemplo, si tú, no sé, vas a la quebrada de Acapulco y te avientas, a, no sé, para echarte un clavado ahí al agua y nadar. En una versión de ti, te resbalaste bien, cabrón, y te golpeaste y te moriste. Al momento de que tú brincas, se crean millones de ¿cómo se llama? De, ¿cómo se dice, puta madre? De eventos posibles. Realidad. Sí. Una en la que moriste, una en la que nunca te aventaste por miedo, una en la que te aventaste y nadaste tranquilo, otra en la que te aventaste pero te ahogaste y así. Cada decisión que tomas se va creando una diferente en diferentes universos. Si ahorita tú agarras tu teléfono y la avientas a madrazos al piso, en otra tú realmente nunca hiciste eso y te quedaste, yo qué sé, haciendo otra cosa y así. Todas las cosas que hacen se van a... O lo agarraste, pero lo aventaste, no sé, a otro lado y así. A lo que me refiero es que cada decisión que tomas crea millones versiones de esa misma situación en otros multiversos. Por eso se dice que es infinito, porque imagínate los millones que se hacen con una sola persona. Imagínate todo el planeta entero, por eso son infinitos. Y multiversos no siempre tiene por qué... Es que en sí, según yo, eso ya no es multiverso, ponle que son eventos probables. O sea, ponle que ya, si tú dices, quiero comprobar que existe el multiverso, pues tendrías que viajar a otro multiverso. O sea... Otro universo. No sé, está raro explicar, pero pues... Conclusión, Back to the Future es fake. No, porque está diciendo Luis de que cambias algo a tu pasado y cambias lo del futuro. Bueno, o sea, eso sí se pudiera hablar de lo del pasado. Es que eso sí, güey, es como, wey. Imagínate, ok, es lo mismo, nada más que, ok, voy a poner, ponle, güey, que tienes una pinche pistola en la mano, o sea, depende de ti, güey, crear varias opciones. Si te disparas, pues te moriste, pero si no te disparas, vas a seguir vivo. O sea, tú decides como que, tú decides por los demás, güey. Porque si te... Digamos que si te das un pinche vaso, o sea, vas a cambiar todo el mundo, güey. O sea, no nomás a ti. O sea efecto mariposa. En caso de existir... Más o menos, en caso de existir multiversos, existían, no, hombre, billones, trillones. Por eso infinitos. O sea, en cada cosa, por más mínima que haga. Pero, o sea, no solo serían personas, también serían animales y así, ¿no? Pues sí. Ok, ahora les tengo otra pregunta. Esto, bueno, mejor no se las cuento completa, pero se las voy a resumir. Ponle que vas caminando, no sé, es de noche, y por alguna extraña razón vas tú solo y cerca de ti hay un Oxxo, yo qué sé. Fuiste a comprarle algo y de regreso, se te abre, no sé, esto ya es ciencia ficción, pero o sea, tienes la posibilidad de irte a otro multiverso, pero jamás vas a volver. Jamás vas a volver a tu realidad con tu familia y tus amigos. pero vas a tener la oportunidad de explorar los diferentes multiversos que hay. ¿Lo harían? ¿Cómo no, Flash? No, porque de nada, como dices tú, de nada sirve ir a otro multiverso si no lo voy a poder comprobar. O sea, ¿de qué sirve ir si no lo voy a poder demostrar? Por eso es a lo que me refiero. ¿Lo harías por experiencia, o sea, por tu propia experiencia? No. Porque tú lo dices. No. Curiosidad. Sí. Uy, pero ¿por qué no habría de regresarte, güey? Es un caso hipotético. No mames. No. Yo no. Además, mira, o que tal vez puede mí, que caiga. O sea, ponle que ponle que para mí no, yo no lo haría, porque es como ganar una final, güey, que no te den un campeonato o así, güey, o no sé, vender algo bien caro y que no te den el dinero, o no sé, güey, o sea, es como que hacer algo bien mamalón, pero de nada va a servir, güey, porque no te van a recompensar. O sea, por eso decía que, además, que tu premio es tu, tu, no sé, ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, prosigue. Ponle que es satisfacción personal. Ándale. Sí. Pero imagínate que sea un multiverso, no te garantiza que sea todo diferente, güey. Imagínate que es un multiverso, güey, donde se creó nomás porque tomaste una acción diferente, una decisión diferente. Ah, pues sí. No te garantiza que es otro multiverso donde... Que te la vas a pasar viajando, o sea, en diferentes realidades. Como Rick and Morty, güey. Bueno, sí. Sí, güey, vas viajando en diferentes realidades. Como la realidad donde se murieron todos, donde se murieron ellos y tuvieron que tomar el lugar de ellos. ¿Ves? Por ejemplo, ahí, güey, todo, o sea, esos eran otros güeyes normales, te podrías ir a ese multiverso. Realidad. Ponle que... Bueno, ponle que en ese caso, güey, ponle que era exactamente el mismo mundo que en el que ellos estaban anteriormente. Ponle que a lo mucho, lo único que cambió fue que, no sé, Morty no se limpió el culo y ya. O sea, va desde lo más simple. Ajá. Hola, toco chino. Pues ya. En ese mundo se muere el culo. No puedes tomar. Y por más parecido que se vea a pues, tu mundo, no te hace sentir igual nunca, güey. No sabes. No, si sabes que te vas a ir, no, pues, obviamente. No, pues a ellos les valió verga. Sí, te sentían igual. Bueno, tenían que hacerlo, güey, si no, ¿cómo le iban a hacer? Pues es una serie. No, no tenían, pero lo hicieron. Es una serie, estamos hablando de un caso de nosotros. Hipotético. Wey, ¿no? Hipotético, un caso. Todo es hipotético. No de lo que haría Rick o Morty, no mames. Esta es una pregunta, ustedes mismos se van a plantear el problema. Pero, o sea, ¿qué harías... de afuera tienes que elegir algo. ¿Por qué razón dejarías a tu familia, a tus amigos y a todo lo que conoces lo dejarías atrás con tal de algo que tú te imagines, algo hipotético, algo que nunca va a existir o de plano no lo harían? O sea, pero no sé, o sea, pon un ejemplo, o sea, por decir. Por ejemplo, yo qué sé, lo mismo que dije del multiverso. Ah, bueno, ponle que si viajarías al futuro ya no podrías regresar, o sea, sí. Sí, es un ejemplo. Ustedes se ponen su propio problema. ¿Por qué cosa no volverían a ver a su familia? O de plano, uno por uno, no harían por nada. No sé, no. No, no, pues, quiero quedarme aquí sin viajar al futuro. Yo, la verdad. O sea, porque en el futuro ya no va a ser mi familia. Pero o sea, supongamos que de a huevo tengo que elegir. Si tuviera que elegir de a huevo, me iría al futuro, pues, para conocer, no sé, güey, a mis nietos, o yo qué sé, güey. Si tuviera que elegir de nuevo, pero si viajas al futuro y no puedes volver, ¿cómo tuviste nietos? No, o sea, los tuviste antes de irte, obviamente. Ah, okay, nah, entonces, ah, o sea, okay. Ah, bueno, o sea, supongamos. Si ya los tuviste, pues entonces ya los conoces. Sí, o sea, sí. No, pues si no, pues para qué, güey. Es cierto, no, pero por decir. No. Pero ya grandes, hombre, para que esté completo. Ponle que tu hija apenas está embarazada y viajas al futuro. No, pues entonces preferiría viajar al futuro donde mis nietos ya están grandes y tienen hijos, viajaría. Es que aún así siento que de nada serviría, güey, porque... No, de nada, pero pues si tuviera que elegir, elegiría, supongo que eso. No, yo la verdad, elegiría quedarme aquí, güey, al Chile. Sí, yo prefiero quedarme, la verdad. Nunca al Chile. Nunca. Yo lo hago por un bolis. Adrián, un bolis y nunca vuelves a ver a tu familia, Adrián. Te lo pongo así, ponle, no sé, es un decir... O sea, si tú viajas al futuro, ¿cambiarías el dejar de ver a tus padres, hermanos y a las personas que quieres para siempre actualmente para solamente para ver cómo será tu nieto de grande. Obviamente no, también para ver cómo son las cosas del futuro, si hay carros voladores. Por eso, aún así, para ver cómo serán las cosas en el futuro. O sea, ¿cambiarías a tu familia para ver cómo son las cosas en tu futuro? Sí. De mi futuro. No, no lo haría. No lo haría. Por eso digo, o sea, yo no lo haría. Yo tampoco. Yo tampoco, pero... No, si nada. Yo tampoco. Que si fuera de huevo, pues sí lo haría. Me iría a esa parte exacta de... Si, pues, supongamos que sí es de huevo, güey, me iría a esa parte que dije, de que sería con... Okay, de hecho, si le da la chance de ser inmortal, ¿lo haría? No, güey. No. Mira, yo había leído también... Es que yo hablé mucho, güey, al chile, güey. Bueno, había leído que supongamos que si un güey es inmortal... Se hace inmortal, obviamente ya nunca te vas a morir. Físicamente, dejando de lado que eres inmortal, tu cerebro solamente tiene capacidad para almacenar la información de no sé cuánto había leído, pero en algún momento se te va a saturar el cerebro y vas a empezar a tener problemas o no me acuerdo cómo. Y pues, no me acuerdo qué más, pero el chiste es que no se puede. Pero dejando de lado, supongamos que no tienes ningún problema, eres inmortal y siempre vas a ser joven. ¿Lo harían? No, pues sé, supuestamente, pero eso ya se confirmó que es un mito, que nada más se puso el 10% de tu cerebro, o sea, no, para eso todo. Esa parte. Ponle que esa parte, pero es lo mismo, o sea, entre más tiempo pases, vas a ir almacenando más cosas, pero también te vas a ir olvidando de más cosas, entonces va a ser lo mismo, digamos. O sea, un ciclo, dices. Es como, ándale, es un ciclo, es como el celular. Si quieres tomar una nueva foto, pues tienes que borrar otra, y así. O sea, es lo mismo. Entonces es lo que dijo Luxar. Por cada cosa nueva que aprendes, vas a olvidar otra, y así. Porque, pues, tu cerebro tiene un límite. Pero si eres inmortal. Por eso fue lo que les dije. Supongamos que no hay ningún problema, y eres inmortal y joven, y nunca vas a tener ningún problema. ¿Lo harían? ¿Van a ver? No, yo no. Es que no sé nada, de verdad no, güey. Otra vez. Si te vuelves loco. Si fuera inmortal, güey. Pero ponle que no porque yo quisiera. O sea, si así naciera, al chile trataría de suicidarme de cualquier manera, güey. Porque imagínate, qué culero sería, güey. Ver morir a toda tu familia, güey. A las personas que quieres. O sea, generación tras generación. Así infinitamente, güey. Sí. Infinitamente. Y vas a intentarte suicidar porque eres inmortal. Así te avientas a un volcán, vas a seguir vivo. No, vas a estar nadando en el volcán. Cuando eres inmortal, pues no lo sabes. O sea, y hasta a menos de aquí ya vivas mil años a la verga. Y hasta puede que pierdas las emociones y así la conciencia y todo ese pedo. Es como cuando estás loco. Tú no sabes que estás loco. Güey, Chucky no ha hablado, güey, él solo dijo buenas tardes y ya. Ha dicho nada más, conclusión, buenas tardes, adentro intro. Es más, ni se presentó, creo. Ya ni salió, no sé ni qué está haciendo aquí entonces. Qué bueno. Vete. No, güey, al chile no sé. No, pero, o sea, si como dice Sebastián que eres inmortal pero te quedas en la misma edad, pues cómo va a tener hijos, güey, o sea, no vas a coger a los 15. No, o sea, sí, puedes, pero... Supongamos que, no sé, güey. Lo haces cuando tengas 20 y tantos, no sé, güey. Casi 30, ponle. O sea, te quedas inmortal a los 20, güey. Así estás ahí. O sea, que sea 20 y tantos o 30, que es buena edad. A ver. Tú dices, ponle que eres inmortal a partir de ahorita. O sea, que van a pasar 100 años y tú te vas a seguir viendo 16. Ajá, sí, no, va a seguir igual. No. No, o sea, obviamente 16 no. Tú elegirías la edad si te quieres ver de 30 o de 20. No, ok. Serías inmortal, pero... O bueno, ponle que no inmortal, pero vivías miles de años. Así, no sé, ponle... De que cada 10 años es un año normal. Y así. No sé si me explico, pero... Tú sería lo mismo ser mortal, nada más tendrías más longevidad. De hecho, sí, pero, o sea, vivirías... Mucho más que una persona normal, no sé. No, pero ¿qué tal si vives algo en plan lo mismo que una persona normal, pero por morirte de otra forma, de que te atropellan, te disparas, lo que sea? Bueno, si pasara lo que tú dices de los mil años, pero envejeces un año cada 10 años, pues va a ser lo mismo, güey, como quiera. Cuando seas viejo, cuando apenas cumplas los primeros 80 años, pues ya eres un estorbo. O sea, ¿de qué te sirve ser un estorbo por otros miles de años? Como quiera, te vas a ver. Pero no, porque, O sea, cuando tengas 80 años, tú vas a tener 8 años en realidad. No mames. La verdad. Suponiendo, o sea, suponiendo, no sé, que empiezas cuando, siendo inmortal. Cuando lo pones de esa manera, me recuerdas a Yoda, sinceramente. Sí, Yoda, güey, ese Yoda. Así es, sí, Yoda. Ponle que sí, ponle que sí, ponle que sí. El vato se murió a los 900 años. Me recuerdas a Benjamin Buta. Wow. Benjamin Buta. Era el que nació viejo, ¿no? Sí, nació viejo, sí. Y murió joven. De hecho, ¿cómo sería, güey? O sea, si eres inmortal. ¿Cómo sería ser Benjamin Button? No, si eres inmortal, güey, y se acaba el mundo, o sea, el mundo explota, güey, ¿cómo sobrevives? ¿Sobrevives en el espacio? No, el así. Mundo no. No, pues eres inmortal, tú sobrevives, el mundo no. Así sobrevives de años. El mundo no se va a acabar hasta que el sol explote, y eso es en nombre, ni para qué. Ah, ya sé. Es lo que yo digo, güey, las únicas dos formas que se puede acabar el mundo es por frío, o sea, por frío... Que explote el pinche sol, güey, y pues no va a haber nada que le dé calor al mundo. Sí, pero para que el sol explote, no te imaginas los años que hay que pasar todavía. O morir por calor. En caso de la contaminación, güey, que se derritan los pinches polos, güey, y no va a haber nada que mantenga frío el pinche planeta, entonces pues se va a recalentar. Tengo entendido, ¿no?, que es en 50.000 años, una mamá así que el sol va a explotar. No, millones, más 50.000 años. Millones, güey. No, güey, millones tampoco. Sí. Sí, güey. Sí, el sol no vive 50.000 años, sino ya se hubiera muerto hace un buen de años. ¿Cuándo va a explotar el sol? Lo voy a buscar. Pues es que no se sabe, güey, o sea, es algo que está ahí nomás. Es una teoría, nada, güey. Es como que fueron a preguntarle al sol que cuándo explota, o sea, tampoco saben. Pues sí, nada más sí, es como se dice, es como una... Es una teoría, hombre, que formularon por los demás soles que han explotado. Checa su reloj, como 2000 años. Sí, bueno, ¿no? Imagínense, güey, que de pura mamada, o sea, el sol, desde que existe el planeta, existe el sol. Imagínense que el pinche sol hablara, y él sabría todo, qué pedo, cómo se creó el universo, todo el pedo. Pues él sería como un dios. Y hablar. No. ¿Sí? De hecho, sí vieron, güey, que en abril 29 va a caer un asteroide, bueno, supuestamente. Ay, siempre dicen lo mismo, ¿sí?, todos los años. Ya vi, dice que faltan 8,000 millones de años para que explote. Puta, no mames tantos. Yo había visto menos. Estoy aquí, es que nos muramos. ¿Y has visto 50,000? ¿De dónde, güey? Tampoco es como que 50,000 sea mañana, o esa vez falta un vergazo, pero ahora 8,000 millones ya es. Pero 50,000, o sea, es que es muy poquito como para ser para el sol. Ajá, desde que se creó el sol, 50,000 años, a ver, dale, o sea, seremos muertos. Yo digo que Héctor es médico. Same. Sigue aquí, Héctor, sigues aquí. Les tengo otra pregunta. Esto es fuera del tema. Andas muy primo. Por ejemplo, ay, pues de eso se trata esto. Ya sé. Si por ejemplo, ¿matarías a tu jefa, pero para salvar a la familia completa de un amigo tuyo? No. No, ni de pedo. Depende, no sé. O sea, si mi como a la edad de, como ahorita a la edad de mi mamá ya vivió mucho, güey, pero yo digo que no sé. ¡Hala! No, güey, no, pero no, mira, güey, sí, es como digo, por ejemplo, o sea, si te dieran a elegir entre matar a todo el squad o matar a tu jefa nada más, pues obviamente elegiríamos a nuestra jefa cada quien, o sea, güey, al chile, ¿por qué veríamos por los demás? O sea, sí está bien ver por los demás. Pero tu jefa te vio crecer. O sea, al chile... Bueno, ya tenemos un güey que se... ¿Quién no vería primero? Al chile, ¿quién no vería por su jefa primero? Al chile. Aunque quieran mucho al Boobs o así, güey, pues vería por mi jefa primero. Sí, yo diría Boobs. Ni te tocó, güey. No fue mi pedo. Yo sería dependiendo de la edad de mi jefa. A usted les tocó. Pasa, güey. No, al chile, y si está vieja, menos. Porque dices, güey, al chile... ¿Quieres contar? Espérate, ponle que tu jefa tiene 65 años, ponle. Y tú piensas, no, güey, pues a mi jefa ya no le queda mucho. Tengo que disfrutarla. Y lo te dan la opción, güey, entre matarla o no. Y tú dices, ah, pues la mato, güey. Vale, verga, al cabo ya está a morir. Al chile, está culero. Ahí yo creo que ya es más egoísta, güey. Es que de las dos partes egoísta. ¿Por qué? Porque me estás poniendo... ¿A qué no, güey? Sí, es que en parte sí, en parte no. No, si quieres salvar a tu jefa, no serías egoísta, güey, serías buen hijo. ¿Pero salvarla de qué? O sea, no serías egoísta. ¿De qué? Si está bien. No serías egoísta como hijo, pero serías egoísta como persona, güey, porque sí, se moría un chingo de güeyes. Sí, güey. En el caso de que va a explotar un kinder y muchos niños van a morir, o tu jefa. Verga. O no. De que, no, va a... de que se va a morir todo un kinder, hay bombas, y tú solamente no, tú, es un caso hipotético, solamente tú lo puedes evitar. ¿Matas a tu mamá tú mismo con un arma o dejas que se mueran todos los niños? Porque si no, la verga. Pero, o sea, no le vas a decir a tu mamá, oye, entiéndelo, es por el bien de alguien. No, vas a llegar así nada más y la vas a matar. No le vas a decir. Oye, si quieres la tortura, vete a la verga. De hecho, es hacer sufrir a mi jefa, ¿cómo? A ver, al chile, güey, sigo insistiendo, por ejemplo. Vamos a poner un caso bien cabrón, güey. Y se me figura el pinche de Last of Us cuando... Porque ya es pinche fin del mundo. Hay una pinche infección o qué sé yo. Ah, sí, cierto. Ok, espérame. Te dicen, tu jefa tiene la cura, güey, pero para sacar la cura tienen que matarla. O sea, ¿sacrificarías a tu jefa por todo el mundo o no? Sí, sí. Pues el de The Last of Us sí. mató a los doctores. Porque iban a matar a la que no era su hija, nada más a la niña que cuidó por todo el juego. Bueno, él mató a los pinches doctores porque dijeron, no mames, pues ya está aquí, güey, y ya tenemos la cura, ni de pedo te la vas a llevar. Y entonces el güey dijo, no, pues yo no la quiero muerta, y se quebró a todos. Y prácticamente se puede decir que se quebró a todo el pinche mundo, güey, porque ya no tenían la cura. Y nada más ellos dos sobrevivieron, son los únicos en todo el planeta. No. Todavía había mundo, pero todavía sigue la infección porque no la mataron. Sí, güey, lo retrasaron indefinidamente. Ah, al mero principio, iba a salir en febrero de este año. No, de hecho, al mero febrero. Principio iba a salir el año pasado, no, desde el 2018 lo querían sacar, bueno, ¿no? Es que sí, desde hace un chingo lo querían sacar, pero bueno, la primera fecha oficial que dijeron fue en febrero de este año, 14 de febrero, creo. Y luego dije, no, güey, pues el wey, no sé qué más sacaron. Y no lo sacaron en febrero. Y ahora supongo que lo van a sacar en mayo, güey. Pero pues tampoco lo van a sacar en mayo por el pinche coronavirus. No, güey, y ya es indefinidamente. Bueno, pero nos desviamos. No estábamos hablando de juegos. Estamos hablando de la misma situación. Van a matar a tu jefa. ¿Dejas que la maten por el bien de todo un planeta? ¿O también matas a los doctores? Ahora un planeta. Y a lo mejor días en la lag. No, al chile yo sí salvo a mi jefa. No. A menos. Pero le doy la opción a ella. O sea, le digo, decir tú. Y obviamente. Ella elegiría dar su vida, güey. Ella elegiría dar su vida, lógicamente, pero. Pues sí. Aún así, güey, yo le diría. Pues lo que tú digas al chile. Piénsate lo que tendrías mucho rencor, güey. Yo tendría rencor. Y aún así, güey, en The Last of Us, esta pinche Ellie dijo: no, yo sí quiero dar mi vida. Y al pinche Joe le valió verga. Bueno, pero ponle que tu jefa no puede decidir, está inconsciente. Tú tienes que decidir por ella, dejas que la maten. Si es de huevos, sí. Como dicen, no. Que me salen a la verga. O sea, ¿cómo? ¿Tú tienes de que como le hicieron, de que ni pedo, ya está aquí, no te la vas a llevar por mis huevos. Ala, pues, no, sí, no. Bueno, ahí es que ahí sí te dan ganas de matarlos por mamones. Ok, no, y ahora creo, pero... un giro. Te suicidas por todas las cuatro. ¿Lo harían? Sí. Sí lo haría. Yo también, sí, la verdad. Que, o sea, a la mayoría, ponle que. Bueno, menos a Héctor, o sea, también lo conozco desde. O sea, no, espérate, no lo estoy planteando. bueno. Bye, Héctor. A todos no, menos a Héctor. No, es que, por eso no me dejaron terminar. Sí. Lo que iba a decir es que a Héctor lo conozco de menos años, pero aún así lo conozco desde hace mucho. Pero no terminé, por eso pareció que dije, nada, salvo a todos menos a Héctor. Sí, todos, como si me suicidó por la squad, menos a Héctor, yo los veo como familia porque pues los conozco de hace muchos años, o sea, desde que éramos chiquillos, muy huercos. A la mayoría los conozco desde primaria, y lo que iba a decir es que a Héctor no lo conozco desde primaria. ¿Kinder? A Luis y a David los conozco desde el kinder. Lo que iba a decir es que Héctor lo conozco de menos de tiempo, pero aún así para mí, pues ya es familia. Pero, pues no, pareció que dije que salvo de todos menos a él. Pero al chile es lo que digo, o sea, ponle, como dije, si tienes la opción de, te dicen, güey, tenemos a toda la escuadra acá y a tu jefa a otro lado. ¿A quién le matas? A toda la escuadra, a tu jefa. O sea, pues yo creo que cada uno elegiría... Güey, pues ya habíamos dicho eso, güey. Pues a mi jefe, por eso, es lo que digo. O sea, cada uno elegiría matar al resto del squad, pero si te dieran a elegir entre un güey del squad y una pinche escuela entera, no sé, de otros güeyes, pues de a huevo elegiríamos al güey del squad, según yo. Bueno, por lo menos yo. Puta, no sé. No, yo creo que, no, pues sí, ni modo, sí, si sí. Estamos hablando de una escuela, pues yo creo que... Es que sí, güey, chingo de gente. Güey, no podría con eso. Es que es el bien mayor. Mayor. Pero es lo mismo, o sea, ¿por qué? Pero ¿por qué no? ¿Por qué lo harías por tu jefa, pero no por un güey del squad? Si es como tu segunda familia. O sea, sí, es parte de tu familia, pero ponle que es como un hermano, o sea, supongamos que somos hermanos de sangre, todos somos hermanos de sangre. Todos vamos a ir por la mamá, obviamente. La primera persona que vas a ver es por tu mamá, no por tu hermano. Obviamente vas a seguir viendo por todos por igual, pero tu mamá la va a... Pero tu jefa querría que vieras por tu hermano. Pero, o sea, no tengo nada que ver. Por eso si se fueran a matar, güey, estaría chido. Si o sea, porque, o sea... Que si fueran a matarlos a todos ustedes o morir yo, pues preferiría morir yo. Sí, yo... son esas preguntas que contesta uno a las 4 de la mañana cuando está acostado. Cuando andamos bien chido, mis panas... Hey. De hecho, había un juego de eso, ¿no? Llamado Until Dawn o algo así, ¿no? Until Dawn. Ajá, Until Dawn, güey. No, era un juego, era como que una decisión de que ponían a dos, a un vato y una morra, y tú controlabas al vato, y decían, o te sacrificas tú o matas a la morra. The Walking Dead, sí. Sí. Y si elegías cualquiera de las dos, la pistola no tenía balas, nada más te daba, sabía, nada más te hacía quedar mal o bien. Nomás sí. Se fue el pedo. Bueno, güey, te hacía quedar mal o bien, hombre. O sea, vaya, ponle que, no sé, digamos, te dicen Héctor o Riri, es un decir, y tú dices, no, pues mato a Riri. Y al final tú tratabas de dispararle, pero la pinche pistola no tenía balas, y nada más Riri se enojaba contigo. Sí, nada más, ese era el punto de todo eso, hacerte... Hacer enemigos, pues. No mames. Güey, pero ahora que sí, güey. O sea, imagínate otra vez la situación esa donde nomás quedaste tu jefa después de que todos se murieron, güey. Si tendrías la opción de volver a quedar todo el mundo, pero tienes que coger con tu jefa para que se hicieran los niños otra vez, ¿lo harían? No. Para poblar todo el mundo. Pinche loco. Es que me acordé a Daniel, güey. De hecho, saldrían deformes. No, saldrían... Porque estás mezclando los mismos genes. Pues a Adán y Eva se cogieron, güey, eran hermanos. Y mira, tuvieron, crearon. Pero, o sea, primero cogen, güey, ahí sale un niño y otro niño, güey, ahí vuelven a coger y sale así. Mamón, cabrón. ¿Sabías que eres una generación de puros humanos deformes? O sea, todos venimos de un cabrón. Es que eso es básicamente... Póngale que no es... Bueno, lo ahorita, que no es coger con tu jefa, pero ponle que sí con una prima. Ponle que el primer hijo salga deforme, güey, porque no mames. Al cambiar el pedo. Pero ya, ponle que tienes dos hijos y esos dos cogen y así. O sea, entre más vaya pasando el tiempo y por generación, y ya no... No van a ser misma sangre. O sea, dices que entre más generaciones de entre primos, o sea, entre eso se elimina lo de los mismos genes. A lo que digo, es por ejemplo, digamos, si pone que todos somos descendientes de Adán y Eva, pues todos somos familia, güey, porque tenemos la misma sangre. Pero ya, como fueron pasando un chingo de generaciones, pues ya digamos que no somos la misma familia, ya varió mucho la sangre y todo ese pedo. Es lo que digo, si tú repoblaras la población con tu prima, cuando ya pasen millones de años, güey, ya nadie va a ser familia, o sea... De hecho, ya se acabó el primer podcast. Wow. Ya lo terminamos, para dejar de grabar. No sé, sí, pregunto. ¡Aguanta! Pon esta foto final y hasta la próxima y pones esta foto. ¿Cómo poner una foto si es podcast, meco? ¿Qué va a poner? Un podcast es puro audio. Ya puse. Me valió. No entiendo. Tú dile que sí, que lo vas a poner y ya. Bueno, sí, lo voy a poner. No mames. ¿Cómo nos despedimos? ¿De dónde? Un saludo y hasta la próxima. Al chile Héctor no habló nada. Bye. Ya sé, ¿verdad? Ya sé. No me dejaron. Hay que despedirnos. Vamos con la intro y no sé qué más dijo. ¿Cómo que no te dejamos? Bueno, sí, güey, porque Luis siempre quería hablar, pero ¿cómo que no te dejamos? Pues hablaba, y otro vato hablaba y yo dejaba hablar. Más, según tu hablar, fue decir, en conclusión. Wey. De hecho, no sé si te fuiste a cagar o no sé, güey, porque te hablamos Héctor y tú. Pues no estaba. O sea, no hablaste, güey. Ah, pues ¿qué hice? Le dimos chance. Entonces no sé qué dije. Le dimos chance y andabas cagando, güey. Nadie te manda a cagar, güey. Le dimos 3 segundos, mi pana, y no los aproveché. Gracias por sintonizarnos. Adiós. Ni nombre tenemos. No, si yo le pongo un nombre muy fresco, de eso es para el final. Antes de irnos, vamos a ver si hubo podcast. ¿Qué dicen ustedes? Jalo. Sí, güey, pero. Simón, pero más organizado, y no hay que decir un día en específico, o sea, ponle que hay que hacerlo cuando tengamos ganas, güey. De la nada, marca Sebastián. Bueno, putas, eso ha sido todo por el podcast de esta ocasión. Esperemos haya sido de su agrado y no olviden mentarle la madre al Chucky por no aparecer y a David por mascar bien. Culero. Adiós, se la lavan.